sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí, Espíritu Santo, sopla en mí. Ayer ya pasó, necesito Espíritu Santo sobre mí. Ayer ya pasó, te necesito Espíritu Santo sobre mí. Necesito Espíritu Santo sobre mí. Ayer ya pasó, te necesito Espíritu Santo sobre mí. Todos juntos, sobre mí, sobre mí, sobre mí, Espíritu Santo, sobre mí, sobre mí, sobre mí, Espíritu Santo, sobre mí, sobre mí, sobre mí, sobre mí, Espíritu Santo, sobre mí. Ayer ya pasó, necesito Espíritu Santo sobre mí. Ayer ya pasó, necesito Espíritu Santo sobre mí. Necesito Espíritu Santo sobre mí. Ayer ya pasó, necesito Espíritu Santo sobre mí. Espíritu Santo, so